Gabriela Delelici pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Ah, bueno, atención, va. Cocinera como yo no hay dos. Ya mi fama es internacional. Si me llaman de París y me buscan de New York, cocinera como yo no hay dos. Preparando un plato raro estoy, preparándolo para mi amor. Al comerse los días, esto sí que es un manjar. Cocinera como tú no hay más. Y porque no vino el chilino, que arruina todo. Chilino arruina todo ese chilino. Un violín. ¿Vuelve mañana? Sí. Ah, decirle que no. Decirle que no. Ahora le digo a Sigal que chilino no es democrático. Es verdad. Que no lo deje entrar. Sí, que es anquilosado, que es anquilosado. Sí. Que, sí. Necesito algo que me levante el ánimo. Algo que empiece con pan y termine con la letra Z. Por ahí le puedes meter un poquito, pero favor. Pero voy a hacer algo para no prender el horno, chicos, porque la verdad es que no hay que prender el horno. Panceta cruda es rica, no hace falta cocinar. No, igual voy a hacer una cosa así, tipo con hacemos un sándwich de pan. Bien, me entendió Carlos Ruiz perfectamente. Panceta. Agarrás una flautita, la cortás al medio, le pones 3 kilos de panceta. Pará. Explícamelo de vuelta. Pará, Gaby, andate vos. Espera, vamos primero con los ingredientes. A ver, ingredientes. Una flautita, 3 kilos de panceta. Bien, ¿y cómo se hace? Tomás una panceta, una flautita de esas grandes crocantitas, sí. La partís al medio, sí. La metés adentro. De manera panceta. Transversal, ¿no? Claro, a lo largo. Bien. Así. Escuchemos. De 12 a 13 fetas de panceta. 12 a 13 ¿Puede llevar panceta? Un poco de manteca, señora? Manteca. Bueno. De las dos caras le puedes poner. Muy bien. ¿Y qué más? Al que le guste de una cara mayonesa, de la otra cara manteca, también lo dejo. Muy bien. Lo deja. Bien. ¿Y después? Y panceta. ¿Y ahumada. ¿Panceta abundante? Abundante panceta con la grasita. Le dejás la grasita. Sí. Ahí va. Tuk, tuk, tuk, ¡excelente! Tuk, tuk. Esto sí fue la cocina de Carla Ruiz. Vamos a un tema. Listo, Gaby se va. Vas a morir. A mí seguro me va a interesar la receta de Gaby. No, unos calamares rellenos íbamos a hacer. ¿Cómo que vas a rellenar bueno, un calamar? Un calamar relleno. Es un kilo. No, es re fácil este. Yo les traje una receta que es bastante fácil. Trabajo, y lo vamos a... lo vamos a rellenar con un arrocito condimentado que va a estar bueno. Vamos a hacer... Y además eso después lo vamos a cocinar en una salsita. Es rápido, es fácil, es bastante fácil. Ok. Les digo lo que vamos a necesitar. Para la salsa vamos a necesitar un poco de aceite de oliva, morrón, dos morrones. Chiquititos, si es grande uno solo. Dos cebollas, sal, pimienta, ajo, 4 dientes de ajo, un vasito de vino blanco, 4 tomates peritas, un poquito de caldo de verdura, 2 vasos de puré de tomate o una lata de las grandes. Ok. Un poquito de perejil, sí. Y un medio ají picante, un taparío. ¿De esos ajíes que vos tenés? Los chiles. Un chile. Bueno, se llama así. O, bueno, no sé, acá lo conocemos como el taparío. Sí, discúlpenme, sí, Sigal. Bueno, y después vamos a usar 4 calamares de los grandes, los que vienen con el grande, ¿cómo es? El tubo, o sea, viene el tubo de calamar que viene con todo, que viene con las aletas, con los tentáculos. Ah, pero viene con calamar entero, ¿no? O sea, el calamar entero, le vamos a sacar, claro, todo, le vamos a sacar las aletas y los tentáculos. ¿Ese calamar viene ya con sus organismos adentro o no? ¿Con sus órganos? Generalmente... Sí. Te lo venden, es que si te lo venden entero, te venden con tu tiene que lavar. Y tiene cosas, ¿no? Adentro, porque es una bolsa llena. Porque de parece cosas. Un bicho que anda vacío por el mundo. No, pero no anda vacío. Yo una vez le saqué ¿Un qué? No sé si quieren saber eso. Un bebito. No, un pescadito. Un pescado grande, se había morfado. Qué había bueno, viene con premio. O sea, sí. Que comes el pescadito. Era un calamar con sorpresa. Era como un calamar con sorpresa, exactamente. Ah, wow. Y tiene aparte el cosito ese de plástico. Que tenés la que pluma. Dejar, sí. Exacto, eso. Hay que limpiarlo bien. Ballenita, le sacan las aletas. Sí, vienen acá. Bueno, primero voy a terminar de. Es elegante, ese pescadito elegante, el calamar. Le voy a terminar de contar qué vamos a necesitar para los calamares. Los 4 calamares. 2 filetitos de merluza, es poco, Yo sé que me van a decir, el pescado está caro, pero son dos filetitos. Tiene que ver el calamar con la merluza. La merluza no está cara igual. ¿Para qué querés merluza? Porque lo vamos a meter en el relleno. Bueno, ah, va ahí. Tranquilo, 250 gramos de arroz, dos zanahorias, dos cebollas, sal, pimienta y un medio vasito de vermú o si no, un vino blanco. ¿Esto es un laburo? No. Tremendo, miren, lo que me estás planteando es un laburo de toda la tarde. Lo que pasa es que son muchos ingredientes, pero yo les voy a decir que es bien fácil. Vamos a limpiar los calamares, les vamos a dejar los tubos enteros. Sí. Porque ahí vamos a meter el relleno. Pero las aletas y los tentáculos los vamos a picar. Todo esto lo guardamos en la heladera. Crudo. Con calor. Lo guardan en la heladera mientras preparamos lo otro. No me lo dejen afuera. No, porque se muere. Se muere el calamar. Se mueren ustedes cuando lo vayan a comer. Bueno, y para el relleno vamos a hervir arroz en agua y sal durante 10 minutos. Arroz, después le cortamos la cocción del arroz o lo apagamos un cachito antes para que no se siga sobrecocinando. Uh-huh. Y vamos a picar los filetitos de merluza. Sí. O sea, tenemos el arroz ya hervido y frío, enfriado. Y los filetitos de merluza picados. En una sartén crudos. Vamos a crudos. Bien. Vamos a rehogar las cebollas y las zanahorias, que las rallamos o las picamos. El morrongo. Vamos a agregar los tentáculos y las aletas. ¿Eso estaba picado también? Sí, esto picado. Es para el relleno, atentado. Pero está picado. Todo picadito, tentáculos, aletas y merluza, todo adentro de la azotez de la sartén con la zanahoria y la cebolla. Lo condimentamos para... Esta es para la salsa. Condimentamos, desglasamos con el vermú o el vasito de vino y ya lo tenemos ahí cocinadito 5 minutos. 5 minutitos, recuerden que el calamar tiene cocción o rápida o muy lenta. Okay. ¿Sí? La primera es toque, toque, toque, toque, son 5 minutos y ya lo tienen. Okay. ¿Estamos? Bueno. Y lo mezclo con el arroz. Y eso lo mezclamos todo, eso va a ser parte del relleno. El calamar sigue crudo. Agregamos el arroz. Todo esto, mezclamos con el arroz. Es riquísimo, chicos, esto. Y perejil picado, abundante perejil picado, todo mezcladito y lo dejamos entibiar. Entonces con eso vamos a rellenar los tubos de calamar. Y lo vamos a cerrar con un escarbadiente. Un palillo. El calamar sigue crudo, pregunta. Calamar sigue crudo. Está en la heladera, ¿podemos sacarlo de la heladera? Sacamos de la heladera, sí. Lo rellenamos, le ponemos el palillo o, como dice acá el amigo. Palillo. O. Palillo, no le digas. Palillo. Ahora bien, escarbadiente. Bueno, y ahora sí vamos a cocinar la salsa. En esta salsa vamos a meter los calamares ya rellenos. La salsa es fácil, chicos. Cortamos la cebolla, corramos el morrón, lo rehogamos en oliva, lo condimentamos, sal, pimienta, si le quieren agregar alguna otra cosita. Ahí le sumamos el ají picante. Le vamos a sumar el ajo picadito, lo vamos a desglasar con vino. Bien. Lo cocinamos por unos minutos. Sí. Agregamos a esto ya los calamares rellenos. Sí. Le metemos los tomates cubeteados y el puré de tomate y un poquito de caldo, el caldito de verdura. Ajá. Y si no, si le ponen agua con una igual, porque todo esto tiene mucho gusto a pescado. Esto va a tener no mucho tiene gusto tanto a pescado. Gusto pescado. ¿Cómo no? Si tiene pescado tanto. Adentro. Es lo que pasa cuando cocinas pescado, Carlos. Bueno, sí. Generalmente queda pasa razón eso. El negro. El calamar no tiene un gusto así infernal de pescado. No, la es verdad. Verdad que no. No. Bueno, ahí entonces agregamos el perejil, reducimos y dejamos que los calamares se cocinen con el relleno y con toda esta salsita durante 15 minutos. Nada más, muchachos. ¿Y se come caliente o se come frío? Se come ahí, tibiecito. Pero tiene salsa. Tiene una salsita para comerlo tibiecito. No era tanto para el calor, cuidado. Que no era tanto. Vos dijiste que era algo fresco. No dije que era algo fresco, dije para no prender el horno. Era más fresco el sándwich de panceta de Carla. Yo no dije que era fresco, dije para prender el para no prender el horno. Yo no te prendo, hoy no te prendo horno. ¿No lleva una papa? Y esto va con papa hervida. Ah, va con papa hervida. Con papa hervida, sí. Para mí es excelente, me gustó, pero que lo haga otro. Lo haga otro, yo lo como. Yo lo como. 35 grados por ahí lo replantearía, pero no prendemos el horno. Bueno, muchísimas gracias. Gaby de Lely, si ya venimos.